Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Piñera confirma vacuna de refuerzo. Arranca este 11 de agosto para mayores de 55 años. Aún no sabemos cómo andarán los números de contagio en septiembre. En Chile hay un abanico de variante de coronavirus. La más peligrosa es la Delta. Y la cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.621.571 y la de fallecidos a 35.880 desde que arrancó la pandemia en Chile. Y según el Departamento de Estadística e Información de Salud de AIS, hay cerca de 46.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. A nivel mundial, ha superado los 200 millones de casos de COVID-19, con más de 4 millones de muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Ahora, vamos a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a entregar los titulares. Impacto Regional de este sábado 7 de agosto de 2021, con temas de plena actualidad que hablaremos con grandes invitados. Se viene la batalla del cuarto retiro del 10%, o el gobierno se decidirá por fin a entregar el IFE hasta fin de año. En Talca superar los 18.600 infectados. En la región del Maule ya no hay cuarentena o fase 1, lo que significa más libertades a vacunados, apertura de colegios, aeropuertos, restaurantes, cines y gimnasios, entre otros rubros. ¿Se vendrá una tercera o cuarta ola? ¿O las vacunas están realizando el milagro? Los expertos aseguran que en septiembre volverán a aumentar los casos. Se viene a pasos agigantados el 18 de septiembre. Será con tamboreo y WIFA, pero según el gobierno, por segundo año no habrá fondas en el territorio nacional. En Chile, la pobreza supera los 2 millones de personas. Es muy preocupante. El trabajo informal aumentó a más del 30%, sin previsión y sin seguridad. Alta cesantía. Por otro lado, Chile llega a más de 13 millones de inoculados con una dosis, pero faltan vacunas. Alta letalidad tiene la región del Maule. En la comunidad preocupa número de PCRs diarios. Se están tomando menos de la mitad. En el plano político y policial, las autoridades no se atreven a tomar medidas serias y de fondo. Miren ustedes lo que pasa en la Araucanía, terrorismo y narcotráfico. En todo Chile se habla de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. DC, PR y PS ya tienen candidato presidencial a consulta ciudadana este 21 de agosto. La delincuencia y el narcotráfico siguen azotando a la ciudadanía. También la corrupción y el fraude al fisco. Por último, la reforma a pensiones sigue sin ningún avance. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Veinticinco para las once. Saludamos a nuestro equipo que va a trabajar en esta jornada de día sábado 7 de agosto del 2021, señora, señor, día del dirigente nacional y también a un día del Día del Niño. Ya vamos a saludar también a nuestros invitados. Saludamos en estos momentos a don Juan Carlos Cortés, que está en el colchón máster y siempre está ahí

cuando antes de esta pandemia nos invitaba de repente a los programas y ahí se establecía esa relación que era muy muy muy entretenida. Vamos a esperar, tal como lo dijimos, cuando se concrete la inoculación del refuerzo de la vacuna que anunció el gobierno, vamos a estar pensando para hacerlo en vivo, como dice Bernardo Vázquez, pero yo también quiero decirle a Bernardo Vázquez que chita que parece a la distancia que realmente es un buen parrillero, rico lo que estaba, para qué le digo, una carne, una longaniza que se veía espectacular, Bernardo, Sí, fue un programa muy entretenido anoche, me invitaron. Sí, de un buen amigo, Juan Pablo Benito. La verdad es que yo soy lo más malo para ser asado, pero estuvo muy entretenido la conversación y la verdad que lo pasé muy bien. También agradezco a Juan Pablo Benito que nos invitó. Aquí no hay problema, Bernardo Vázquez, aquí nosotros siempre hacemos radio, es una radio que lo hacemos desde hace muchos años y sabemos lo que es hacer y estar en un medio de comunicación y por supuesto saludar a Juan Pablo Benito. Hay que saludar también al ex seremi de gobierno de esta zona maulina, candidato, precandidato a diputado como es don Jorge Guzmán. Jorge, ¿cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Gusto saludarte a ti también, saludar a Bernardo, saludar a Felipe y a todos quienes nos escuchan por Impacto Regional. Aprovechar la instancia también, Moisés, de saludar a todos los dirigentes sociales. Tuve la oportunidad de recorrer las 30 comunas de la región del Maule y conocer a los miles de dirigentes sociales que hacen una labor esencial en el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo de las comunas de la región del Maule y, por cierto, de Chile. Así que un gran abrazo y solamente agradecerle y seguir poniéndonos a disposición para apoyarlo en su trabajo, que es un trabajo que fortalece a nuestra región. Bien, quiero hacer la siguiente pregunta. Se viene la batalla del cuarto retiro del 10%. Ya se habla de un cuarto retiro de la AFP. Se acusa de que algunos políticos se están aprovechando de esta situación con el fin de ganar popularidad, pero que no están pensando en la posibilidad de que mucha gente se está quedando sin fondos. Don Bernardo Vázquez, usted que es un conocedor de la gente, habla con ellos, no tiene problema para estar aquí en Talca, en su ciudad, en su comuna y en toda la región del Maule, conversando con las autoridades, el alcalde y también con el pueblo. Me gustaría saber del alcalde de Pelarco, presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, ¿cuál es la opinión de usted respecto de un eventual cuarto retiro, Bernardo Vázquez? Mira, yo creo que esta discusión se ha centrado en el último tiempo en el cuarto retiro o en el IFE, en el ingreso familiar, en el IFE, alargarlo, ampliarlo hasta el mes de diciembre. Yo siento que nosotros hoy día, bajo las condiciones que estamos viviendo el país, es urgente, más que un cuarto retiro, más que un IFE, entregar un subsidio al empleo. Yo creo que la gente necesita trabajar y aparte de eso, hay segmentos de la economía que se necesita que la gente también trabaje. Me explico. Por ejemplo, en el área rural a la cual yo represento, se necesita gente para trabajar en los campos. Están en periodos de poda, después vamos a estar en periodos de la fruta. Viene todo junto. La fruta, las verduras, el próximo año van a estar a un valor demasiado caro, escasos y escaros, producto de que hay poca agua, producto de que no hay mano de obra. Por lo tanto, es tan importante hoy día, más que discutir un IFE para que la gente se quede en sus casas, hoy día lo que necesitamos es darle un subsidio real al empleo para que aquella persona que encuentre un trabajo, el gobierno adicionalmente le entregue un subsidio por haber encontrado trabajo a lo mejor de aquí a diciembre. Pero entregar un IFE, con todo el respeto que me merecen las personas que han tenido un IFE, el IFE fue entregado con el objeto que las personas no salieran de su casa, bajo un esquema completamente diferente al que estamos viviendo. Hoy día estamos en un nuevo plan paso a paso, se está abriendo la región. Prácticamente todas las comunas están en fase 3 o fase 4, por lo tanto, y sobre todo en una región que es netamente agrícola, necesitamos obviamente darle un impulso al trabajo, un impulso al empleo, porque si no, lo que nos va a pasar el próximo año, que ya hoy día la vida está cara, el próximo año créame que va a estar doblemente más cara de lo que está hoy día. comprar un kilo de papa va a ser casi inalcanzable, porque ese kilo de papa hoy día no hay gente que el día de mañana pueda sacar esas papas, no, los fertilizantes están a 3 o 4 veces más caros de lo que estaban antes, y aparte de eso, no hay mano de obra y tampoco... todo indica que la alimentación va a estar carísimo el próximo año, y por eso es tan importante el tema de dar un subsidio al empleo. Y el cuarto retiro, definitivamente siento que es seguir empobreciendo el día de mañana a familias completas. Hoy día el refrán es pan para hoy, hambre para mañana, porque eso es lo que va a hacer. El Estado no va a tener ninguna capacidad para entregar esos recursos y para recuperar el primero, segundo y tercer retiro. Y ahora con un cuarto, la verdad que también el cuarto retiro, estamos hablando de un segmento muy especial, un segmento muy determinado, porque no toda la gente tiene para sacar ya hoy día un cuarto retiro. Por lo tanto, creo que ya hoy día estoy creyendo que los parlamentarios o una parte, un segmento político importante, tanto de derecha como de izquierda, hoy día están cayendo en un populismo, básicamente porque estamos a meses de una elección parlamentaria. Correcto. Ahí regresamos de inmediato con Bernardo Vázquez. Voy de ahora con don Jorge Guzmán. Jorge, como todos sabemos, en esta epidemia los chilenos han tenido que recurrir al seguro de cesantía y a su 10% de sus cotizaciones previsionales, porque muchos no han tenido ningún apoyo del gobierno, han dicho. ¿Es prudente hoy en día propiciar un cuarto retiro de fondos o privilegiar los bonos? Y tal como lo decía Bernardo Vázquez, la inflación, y para qué decir, en septiembre se dice que la UF va a llegar como a 300 pesos o más. Jorge Guzmán tiene la palabra. Bueno, Moisés, yo comparto mucho lo que dice Bernardo. Primero hay que abordar el tema de las ayudas económicas que está dando el Estado y cómo eso también quizás ha significado un incentivo negativo a lo que significa la empleabilidad de las personas. Y segundo, en lo que se refiere a los retiros, también hay que abordarlo desde una perspectiva distinta, que significa cómo es la responsabilidad de quienes ejercen hoy día la labor parlamentaria en cuanto a dar propuestas para poder recuperar los fondos de pensiones. Yo todavía no escucho a ningún parlamentario de aquellos que proponen los retiros, que ojo, que en algún minuto de esta pandemia fueron necesarios, fueron ayudas, fueron urgentes en poder atender las necesidades económicas de las familias, pero todavía no escucho a ningún parlamentario decir cómo vamos a intentar recuperar lo que significan los ahorros de pensiones para poder apoyar a las personas en lo que va a ser su vejez. Justamente lo que dice Bernardo, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo vamos a ayudar a estas personas que van a llegar sí o sí, esperemos que así lo sea, y si Dios así lo quiere, a ser adultos mayores, y que tengan una pensión que en definitiva refleje su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio, y que les permita solventar años de vida donde hay costos, donde hay injusticia, y donde los adultos mayores necesitan tener una pensión digna y una pensión que les permita seguir avanzando en la vida? En lo que se refiere a los bonos, justamente tenemos hoy día un IFE que está aprobado hasta el mes de septiembre, pero el Congreso permitió al presidente de la República extender el IFE hasta el mes de diciembre, si es que las situaciones económicas y sanitarias así lo ameritan. Pero tan importante como poder entregar estos beneficios es cómo también vamos trabajando en una línea de reactivación económica. Y en eso el diagnóstico que hace Bernardo desde el mundo rural es muy parecido al diagnóstico que nosotros hemos visto en las 19 comunas del Distrito 17, esto es Maule Norte, que estoy recorriendo permanentemente, y donde nos están diciendo que la gente lamentablemente no tiene o no quiere trabajar. Uno, porque piensan o sienten que pueden perder algunos beneficios, lo cual no es así. Recordemos que el IFE hoy día no se pierde si las personas trabajan. Y dos, porque también muchos están haciendo uso de su seguro de cesantía, que en definitiva tiene un objetivo, tiene una razón. El seguro de cesantía busca que las personas, mientras buscan empleo, mientras están cesantes buscando empleabilidad, no pierdan los ingresos familiares. Pero las personas no quieren, en definitiva algunas, reintegrarse al mundo del trabajo, y eso ha producido consecuencias negativas, principalmente en la agricultura, donde, como bien dice Bernardo, las podas, mucha gente optó por no podar este año, porque podar significaba pagar no conseguir gente, los sueldos, obviamente, para poder incentivar el trabajo están más altos, y por cierto, que los productos de la agricultura es muy seguro que suban de precio, produciendo el efecto que tú dices, Moisés, que es justamente la inflación. Entonces, comparto con Bernardo en el sentido de que estos beneficios eventualmente se pueden extender hasta el mes de diciembre, Creo que el cuarto retiro hoy día no representa la necesidad del país, y lo que debemos buscar es cómo poder recuperar los retiros anteriores a aquellas personas que debieron hacerlo por urgencia, por necesidad. Y tercero, también creo que hay que hacer un incentivo a las personas para que vuelvan a trabajar, y si ese incentivo para que vuelvan a trabajar es el subsidio al empleo directo al trabajador, porque hoy día tenemos un subsidio al empleador, pero el subsidio directo al trabajador puede ser una alternativa. Así que son propuestas que nacen también del mundo del social que representa Bernardo, y que creo que puede ser una importante alternativa para el futuro de nuestro país. Ya, ahora sí, con Felipe Ramírez. Felipe, ¿está en línea ahora? Hola, don Moisés, buen día. Sí, ya estamos en línea. Ya. Tuvimos algunos inconvenientes en la conexión, pero estamos acá presentes. Oiga, ¿usted ya escuchó lo que estamos hablando ya del tercer retiro, de lo que se viene, la discusión con los diputados allá? ¿Cómo ve usted la situación actual del país y cómo le cree usted que sale o no sale este cuarto retiro para los chilenos que no lo han pasado nada de bien, Felipe Ramírez? Yo siento que la discusión del cuarto retiro es más bien una discusión que está amparada en cómo han sido las políticas públicas que tanto el gobierno como el Congreso han discutido. Cuando no hay una discusión real, profunda, de esta situación, claro, se plantean cuestiones que son más de corte populista, como un cuarto retiro de los fondos provisionales individuales. Recordemos que esos fondos no van a ser recuperables en el corto plazo, y van a crear finalmente pensiones de miseria para muchas personas, muchos trabajadores y trabajadoras. Bajo ese prisma de discusión, claro, a nadie le gustaría que de los fondos provisionales se sacase los dineros para finalmente paliar las crisis y paliar, digamos, la situación que vive cada familia. Si hay una buena discusión de cuáles van a ser las propuestas, uno, de rehabilitación de la economía, empleo, pero un empleo decente. Yo escuchaba a Bernardo ahí que hablaba de que probablemente el próximo año suban los alimentos. Sí, y también debiesen subir las remuneraciones, que sean conducentes también a la capacidad adquisitiva de esta familia. Entonces, ya ve usted que la discusión de un retiro o no retiro va mucho más allá de él, sino que implica cómo, como sociedad, instauramos un nuevo modelo social, económico, político, que pueda dar cabida y soluciones a estas situaciones que se han planteado en esta mañana. Correcto. Voy con don Bernardo Vázquez. Don Bernardo, lo voy a cambiar un poquito de tema. Me veo en la obligación de preguntarle a don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, ya que mucha gente me para en la calle para reclamar a mí, y por qué a mí, por el problema que sigue afectando a la región, como son los cortes de luz, sin que hasta ahora nadie haya sido capaz de ponerle el cascabel al gato. ¿Qué le podemos responder a la ciudadanía, Bernardo Vázquez? Bueno, Moisés, la verdad es que siempre, hace mucho tiempo, venimos junto con la gran mayoría de los alcaldes manifestando una inquietud netamente social. Fíjate que aquí, vivir en Talca, eso no se produce mayormente, la cantidad de cortes de luz que sí existe en las comunas rurales. Y ayer, después de muchas reuniones que hemos sostenido, tuvimos la posibilidad de que viniera el Superintendente Nacional de Electricidad a la comuna de Pelarco. Se reunió, había alrededor de 20 alcaldes, más el delegado presidencial. Y la verdad es que, bueno, es escuchar un poquito lo mismo, en el sentido de que la superintendencia, el organismo que por ley tiene que fiscalizar a la compañía eléctrica, la verdad es que yo siento, lo personal, que ahí, y si Jorge el día de mañana, y ojalá sea así, llega al Parlamento, va a tener ahí un tremendo desafío, porque creo que hay que hacer una gran reforma a la ley eléctrica. Uno de los argumentos del superintendente de electricidad, don Luis Ávila, es que a la compañía la mayor multa histórica que se le ha cobrado fue producto de los cortes en la región del Maule. Para mí, y yo creo que para todos, eso es bastante insuficiente, porque no solamente sacar una multa, por muy grande que sea, por muy histórica que sea, la gente sigue sufriendo exactamente lo mismo: cortes a cualquier hora, cualquier clima. Por lo tanto, obviamente que para nosotros una multa, que bien, porque llega al fisco y a lo mejor algo de esa plata se puede entregar para programas sociales, pero lo más importante, que si le saco una multa a estas compañías, parte de esa multa debería ir para mejorar el servicio, para mejorar las redes, para dotar de un trabajo mucho más coordinado con las comunidades, y aparte de eso, gran parte también de esos recursos debería ir en directo beneficio al bolsillo de las personas, porque ellos son los únicos perjudicados cada vez que se corta la luz. Por lo tanto, yo creo que acá podemos seguir en miles de reuniones. Me acuerdo que el alcalde de Chanco, Marcelo Wellington, planteó un tema que daba un poco de risa, pero es lo que realmente opina la gente. Díganos, ¿esto va a tener o no va a tener solución ahora? Entonces, claro, la superintendencia se apega a lo que la ley existe, a los puntos que la ley contempla, y obviamente que la ley es muy precaria. La superintendencia en general son organismos que no están dotados de las atribuciones que corresponden, de personal que corresponde para poder, y los recursos que corresponden para poder fiscalizar a estas tremendas compañías. Yo espero, definitivamente ahora el 1 de agosto, sí. La compañía de electricidad ya quedó en manos de esta compañía china, de esta empresa china, que es una empresa estatal de China. Ellos también son dueños de Chilquinta, en el norte, y son parte de la red eléctrica de China, también ellos son los proveedores. Por lo tanto, espero que esto se vaya mejorando en beneficio de la gente. Yo espero que definitivamente esta empresa china traiga la tecnología que corresponde e invierta en las redes como corresponde, sobre todo en las zonas rurales. No es que yo lo estoy diciendo, Bernardo Vázquez, pero cualquier cantidad, yo creo que en primer lugar voy a saludar a toda la gente que está incorporada en las redes sociales, Impacto Regional, Facebook, y dicen que han escuchado 69.000 veces decir lo mismo a usted y a otras autoridades. ¿Qué le dice usted a esta gente? ¿O es que no son capaces de meditar lo que usted está diciendo? Bueno, ese es la ignorante, verdad, lo cree usted. Y esa es la rabia que da, y por eso les contaba ayer la reacción del alcalde de Chanco. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Quién da la solución? Como tú bien dijiste al principio, ¿quién le coloca el cascabel al gato? Yo creo que acá, lamentablemente, insisto, es un problema de ley. Quien tiene que modificar la ley es el Poder Ejecutivo, o sea, a través de un proyecto del Ministerio de Energía. Los parlamentarios deberían ser mucho más activos en esta problemática que hoy día estamos viviendo, pero lamentablemente ahí quedamos. Entonces, al final, ahí se produce este sentimiento de parte de las comunidades de que están abandonadas, con este sentimiento de que se habla y se habla, pero no se logra nada, y que le encuentro toda la razón. Pero lamentablemente, insisto, este es un problema netamente de la ley, que tiene que darle más atribuciones a la superintendencia, más recursos para su fiscalización, y que aparte de eso, que la ley vaya enfocada a sanciones concretas a una compañía cuando no brinda los servicios como corresponde. No estamos pidiendo nada adicional. Lo único que la gente pide es tener su luz, su energía como corresponde, que no se le corte, nada más, no está pidiendo nada más. Y más, encima de eso, yo pago por ese servicio. Y otra cosa, y aquí tarea para don Jorge Guzmán el día de mañana, ¿dónde está el CERNAC? El CERNAC no existe. ¿Dónde están los derechos del consumidor? Porque en la práctica aquí yo pago un servicio, soy consumidor. Todos somos consumidores de energía. Ya. ¿Dónde está el CERNAC? No existe. Nosotros estoy hablando de dirigentes regionales, en Pelarco, juntamos firmas, llevamos un petitorio y fuimos a hablar con el director nacional del CERNAC. Y la respuesta fue, déjenos acá, yo en 2 meses más le tengo la respuesta. Ha pasado más de 1 año y medio y todavía no recibimos ninguna respuesta. Fui a verlo agosto, a finales de agosto del año pasado, y me dijo, estamos todavía investigando. La verdad es que solamente quiero, lamentablemente, ser muy duro, pero lamentablemente fueron solamente mentiras, y es súper feo y da una sensación de rabia que autoridades nacionales, no solamente a mí, sino que a los dirigentes también se la mienten. Ok, tal como lo decía Bernardo Vázquez, queremos tener los tres, quiero que se tengan respeto. Le voy a dar 45 segundos solamente para cada respuesta, porque lo hemos empleado mucho en esta situación y todos los tres tienen que participar. Ahora decía Bernardo Vázquez, y lo hemos dicho muchas veces, quien ha dado la cara por el gobierno, yo no sé si se cerró las puertas definitivamente hasta que haya un cambio de gobierno en lo que hacía Jorge Guzmán en el Seremi de Gobierno. Y así como lo decía Bernardo Vázquez, parece que hace mucho tiempo que varios servicios públicos ya no existen aquí en la región del Maule. Yo le quiero preguntar a Jorge Guzmán, aún no sabemos cómo andarán los números de contagio en septiembre, Jorge. Le voy a pedir a todos los invitados que hicieran un llamado a las personas que aún no se han vacunado, generalmente porque simplemente no quieren hacerlo. Según el gobierno, 1.800.000 chilenos rezagados, gente que puede terminar siendo un peligro para usted, señora, para mí, para todos los que están escuchando, los que hemos cumplido con esta vacuna, para el resto de la ciudadanía, son los llamados antivacunas. Jorge Guzmán tiene la palabra. Pues yo voy a tratar de ser muy breve para abordar los temas y que logremos todo. Pero recojo la pelota de Bernardo y creo que es muy importante fortalecer la institucionalidad respecto de cómo se supervisan a estas empresas que tienen un monopolio, como es el tema de la empresa eléctrica, y esa supervisión es efectiva. Y para eso hay que fortalecerse desde lo institucional, lo decía Bernardo, la SECO hoy día necesita más funcionarios, necesita más fiscalización, más terreno, y más que las empresas paguen tremendas multas, lo que necesitamos es que las multas los obligue a mejorar su servicio, y no que paguen la multa, porque al parecer la multa a ellos no les duele tanto como mejorar el servicio. Así que lo que tenemos que hacer es obligarlos a mejorar los servicios de las personas y mejorar con eso las injusticias que también donde vamos nos dicen, y ya cada vez en los sectores urbanos también, que la empresa no está entregando el servicio como corresponde y los perjuicios nadie se hace responsable. En lo que se refiere a los antivacunas, Moisés, bien lo dices tú, es muy importante que las personas se vacunen, los resultados están a la vista, hemos mejorado mucho las condiciones de la región del Maule y de Chile, producto de la pandemia, gracias a una vacunación voluntaria, gratuita y masiva, que se ha implementado de muy buena forma y que somos un ejemplo a seguir en Latinoamérica, y por tanto hay que fortalecerla. Y aquellos que no se han vacunado, que entiendan que además de exponer al país, de exponer a la región, se exponen ellos mismos. El que no puedan participar en alguna actividad, el que limiten los aforos, el que no puedan acceder a algunos lugares donde solamente se exige el pase de movilidad, no solamente para proteger al resto, sino que para protegerlo a ellos mismos. Porque las personas que no están vacunadas tienen un riesgo mucho mayor de enfermar, tienen un riesgo mucho mayor de caer a necesitar una atención hospitalaria y con eso, obviamente, tener el riesgo de perder sus vidas. Así que el llamado a la responsabilidad, el llamado a comprender y entender que la vacuna es efectiva, que la vacuna produce efectos positivos y que en definitiva lo que queremos es que podamos avanzar y dejar de una vez por todas de lado esta pandemia que ha sido dura, pero que juntos hemos logrado poder sobreponernos en cierta manera hasta la fecha. Gracias, Jorge. Voy con don Felipe Ramírez. Está hecha la pregunta, Felipe. Muchas gracias, Moisés. Mire, yo me detendré un poco también a la respuesta que entregó el alcalde Velarco. Todos recordamos al alcalde Velarco quemando unos neumáticos afuera de la compañía de distribución. Pero no sé cuál habrá sido el resultado o si lo acusaron por ley antibarricada o alguna cosa por el estilo. Ahí Bernardo podrá aclararnos. Pero la cosa de fondo, y que marcó Bernardo dos o tres veces acá, es que le estamos exigiendo a una empresa china que está recién empezando, una empresa gubernamental, como él indicaba, que solucione las cosas que Endesa por muchos años y Transelec y todas las otras empresas transnacionales no lograron cumplir en todo este periodo. Esperemos que esta empresa que sea de mejor calidad que las anteriores. Pero no hemos hablado acá, don Moisés, y una cuestión que va a venir en el corto plazo, de cómo vamos a generar la energía eléctrica en la región. Con los niveles de sequía, ya hemos visto en este año, con el avance del desierto que ya está a las puertas de Santiago. Entonces, hay que pensar acá a largo plazo, cómo efectivamente tenemos una red eléctrica que diversifique su matriz, cómo tenemos una red eléctrica que garantice el acceso a las mismas, a los sectores rurales que Bernardo vehementemente defiende, y eso está súper bien. Pero la discusión tienen que darla, la discusión no la hemos visto. Yo echo de menos en este gobierno regional, tanto central como el que está actualmente, una política fuerte en el tema ecológico, una política fuerte en el tema de generación de recursos hídricos, de captación de agua, etcétera, etcétera. Ahora, con el tema de las vacunas y las personas que no se han vacunado, bueno, está a la vista de todos que gracias a la vacunación exitosa que ha habido hasta este momento, los niveles de contagio han bajado fuertemente en la región del Maule. Hoy por hoy tenemos menos de 60 contagiados diarios en la región, Son menos de, ¿cuánto? 7.000 a nivel nacional, lo cual demuestra lo efectivo de la vacunación. Ahora, a no quedarnos atrás, recordemos que está la variante Delta, que se puede mutar nuevamente con otra variante y podemos hacer un COVID o una nueva variante chilena mucho más compleja. Entonces, desde ese punto de vista, el llamado que se hace de diversas instancias, del gobierno y de las organizaciones sociales, es a seguir vacunándonos, a ponerse la tercera dosis, tan importante para las personas, sobre todo aquellos de edades de mayor riesgo. Correcto. Don Bernardo Vázquez, le quiero preguntar también sobre el regreso presencial a clases en la región. Tras la insistencia del señor ministro de Educación de que la mayoría de los colegios están preparados para recibir al estudiantado, la pregunta la va a responder Bernardo Vázquez y se la hago de inmediato. Le pregunto, ¿los colegios de nuestra zona están realmente preparados para recibir a los estudiantes, Bernardo Vázquez? Mira, en el mes de marzo la totalidad de los establecimientos de la región entregaron un plan de trabajo para recibir los alumnos. Hoy día tenemos una educación que no, mientras dure el COVID, obviamente, no es obligatorio mandar a los niños a clase, y obviamente que, pero sí los colegios deberían estar abiertos para aquel apoderado que quiera mandar sus hijos a clase tenga la posibilidad de llevarlo. Obviamente que cuando uno dice, ¿están las medidas en cada uno de los establecimientos? Yo diría que en la gran mayoría están las medidas. Los profesores han hecho un tremendo esfuerzo y trabajo para recibir los alumnos de los establecimientos con las medidas que realmente corresponden de prevención. ¿Qué estoy hablando en este sentido? De que los cursos con un aforo limitado, con algunos días a la semana, con jornada escolar completa que ya no existe, solamente algunas horas en la mañana, grupos determinados con la separación que corresponde, profesores que están sobre todo en el recreo a tiempo completo, mirando y enseñándole a los alumnos que tienen que tener una nueva forma de poder relacionarse en el establecimiento educacional. Yo creo que hoy día la gran mayoría de los colegios se están abriendo, ya todos entregaron un plan de trabajo durante lo que queda del año 2021, y insisto, esto es voluntario, aquel apoderado que sienta que no están las condiciones, no lo mande por un tema de seguridad de ellos mismos, pero la verdad es que en general los colegios que ya están abiertos, están recibiendo los alumnos, ha sido realmente todo un éxito en el sentido de que han tenido la posibilidad de volver a reencontrarse, y eso tiene un precio, no tiene precio, la verdad, no tiene precio. Correcto. Ver la alegría de los niños, ver la alegría de los profesores y sobre todo entregándole la contención emocional que tanta falta hace producto de esta pandemia. Muy bien, y con este tema, porque ya nos pilló demasiado la hora y vamos a entrar en tema derecha, en tema ya de izquierda o como centro, ya con la política que se nos viene encima cada día más con la consulta ciudadana, después se viene todo el tema de las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales. Estoy viendo las plantillas de los cada partido, chuta, realmente no quiero decir nada por el momento, pero bueno, quiero con este tema del Día del Niño despedir a don Jorge Guzmán, ex seremi de gobierno de esta zona maulina, candidato de por esta región del Maule, para que nos acompañe en un próximo sábado también en este programa. Gracias, Jorge. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés, y felicitarte por tocar tema hoy día bien, bien entretenido. Estuvo muy, muy agradable, y agradecer a Bernardo, Felipe y a ti. Un abrazo. Muchas gracias. Ahí. Felipe Ramírez, muchas gracias, como siempre, muy pendiente usted de este programa, muy atento. Muchas gracias, Moisés, por el espacio. Un saludo a todos los dirigentes vecinales y sindicales que están en su día. Exacto, siempre aquí los gremios presentes con Felipe Ramírez. Siempre los invitamos a todos. Yo lo he dicho una y otra vez. Quien quiera decir otra cosa, que aquí no se invita, aquí los invitamos a todos. Pero si la gente rechaza la invitación, ya no es culpa mía. Gracias, Felipe. Don Bernardo Vázquez, alcalde de Pelarco, como siempre, él entregando las informaciones oportunas y, por supuesto, con esos buenos asados que está haciendo. ¿Eh? Hay que practicar más, alcalde. ¿Eh? Oiga, muchas gracias, Moisés, por la invitación. Un gran abrazo a Jorge, a Felipe y, sobre todo, a cada uno de los dirigentes sociales de la región que cada día hacen patria trabajando en cada una de sus organizaciones. Así que muchas gracias por la invitación. Correcto. Nos vemos, Bernardo, hasta cualquier momento. Gracias. Chao. Oiga, con este tema Estoy escuchando el tema, ¿no? Ahí. Sin respeto al horario. Claro que sí, con este tema vamos a saludar a nuestros amigos que siempre están ahí pendientes de nuestro programa. Don Ricardo Valenzuela Fuentes, saluda a su señora Jimena González. Un saludo para don Ricardo Valenzuela. También para nuestros buenos amigos don Alfonso Ibarra y don José Faúndez. Don Beto, el presidente de Canadela. Quiero saludar también al profesor César Sepúlveda. Saluda a su señora Janet Valdebenito. Y don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. También quiero saludar a don José Martínez. Él es dueño del local Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Un saludo y para sus baristas también, grandes ellos ahí, como siempre, preocupados de la gente que va ahí a consumir. Un abrazo para José Martínez. Nosotros saludamos también en este programa, como siempre, a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Y nuestro buen amigo, don José Barrera, que está allá en el campo. Saluda a su señora Sonia Garrido. Ellos son del Centro de Eventos Bansen. Vamos a hacer un alto muy breve y ya seguimos con nuestro siguiente invitado que ya están en las líneas para conversar de esto y otros temas que se vienen encima. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. De la mañana con 15 minutos, 11 con 15 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado 7 de agosto del 2021, señora, señor. Estamos con todo el tema político, señora, de lo que viene del cuarto retiro, el quinto, el sexto de la pandemia, de las vacunas y todo y mucho más, y las plantillas de los partidos políticos, señora, señor. Queremos saludar de inmediato, ahora, bueno, lo vamos a ver acá porque con tantas cosas que tenemos en la cabeza se nos puede escapar. Claro, voy a saludar al nuevo presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy bien, don Moisés. Muchas gracias por, bueno, también los buenos deseos, los saludos. Así que muy contento de estar junto a usted hoy día, este día sábado. Muy breve, Gerardo. Cuénteme por qué, y para los auditores específicamente, porque ellos son, para ellos son los que ustedes hablan, y para que les quede claro lo que estamos viviendo en todos los temas. Distrital, presidente distrital, ¿qué es lo que es distrital? Bueno, lo que pasa es que todos los partidos tienen una forma, ¿cierto?, de tener líderes, ¿cierto?, y miembros directivos al interior de todos los territorios. Y los partidos políticos hacen distribuciones en base a sus distritos. En este caso, acá en la región del Maule, nosotros tenemos 5 distritos y que es básicamente, Moisés, para que la gente tome también, digamos, un recuerdo, lo que tiene que ver con los distritos, digamos, previo a este cambio a los sistemas electorales de los últimos años. El distrito 36, 37, 38, 39 y 40, que son los, digamos, antiguos distritos parlamentarios de los diputados de la región del Maule hace algunos años atrás. Y digamos, acá nosotros tenemos la misma sistema para hacer la división territorial de los líderes locales de los partidos políticos. Correcto. Voy a la otra línea. No sé si está ya el secretario político del Partido Socialista de Chile desde la provincia de Cauquenes, Humberto Aquebeque. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, un agrado. Buenos días. Vamos a saludar en todo caso para que ahí lo va a ver nuestro buen amigo Juan Carlos Cortés para ver que para que tenga buen retorno y todo eso. Quiero saludar en la otra línea a don Gerardo Muñoz. Gerardo, ¿cómo está? Ahí va, estamos viéndolos, Gerardo, pero le voy a preguntar a usted mientras vemos acá nuestro técnico para que estén mejores condiciones de salir al aire nuestro siguiente invitado. Oiga, aún no sabemos cómo andarán los números de contagio en septiembre. Le voy a preguntar a Gerardo Castillo que hicieran un llamado a las personas que aún no se han vacunado generalmente porque simplemente no quieren hacerlo. Según el gobierno, 1.800.000 chilenos rezagados, gente que puede terminar siendo un peligro para usted, Gerardo, para toda la gente que nos está escuchando o para el resto de la ciudadanía. Son los llamados antivacuna y tiene en estos momentos 35 segundos. Mire, Moisés, la verdad es que hemos visto especialmente varias cosas que son muy importantes respecto al proceso de vacunación que está viviendo Chile en los últimos días. Hay casos, y que hemos visto también por todas las redes sociales, de personas que se han negado a vacunar y en las últimas horas han muerto, han fallecido por los síntomas y por las causas del COVID. Y esas son la gente que no queremos en Chile, la gente, digamos, antivacuna, que en primer lugar no cuida su salud y en segundo lugar no tiene respeto por la salud también del prójimo. Entonces, ya la vacuna, Moisés, hace un tiempo atrás también en este programa habían algunos que no sabían qué iba a pasar, de que le echaban la culpa, digamos, al gobierno de todo, ¿eh? Y hoy día no hemos dado cuenta que la fórmula que se ha usado en Chile y liderada por nuestro gobierno, que fue tener un proceso de vacunación impecable, fuerte, robusto, para toda la población chilena, ha dado resultados. Imagínense que hoy día ya estamos en fase de vacunación de los niños más pequeños, y vamos a seguir avanzando en esa línea. Y incluso esta semana, de una nueva dosis de refuerzo, la tercera dosis, ¿cierto?, que va, digamos, a reforzar el sistema inmune de las personas que tengan un cierto rango etario o que siempre tengan alguna digamos algún tema crónico previo, ¿cierto?, que pueda ser de alto riesgo por tema de el COVID. Entonces, la verdad, correcto, que hemos tenido un proceso impecable y yo creo, Moisés, que más allá de hacer un llamado para que lo pasemos bien el 18, la verdad que eso no. Hemos tenido y pasado por muchas fiestas en los últimos 2 años, donde nos hemos privado muchos de hacer celebraciones importantes, y yo creo que se puede hacer un esfuerzo más, pero lo importante es que los esfuerzos que se hagan de ahora en adelante sean para avanzar hacia una solución más definitiva. Y nos hemos dado cuenta, Moisés, que podemos vivir con el virus entre nosotros, correcto, siempre y cuando estemos protegidos por las vacunas. Entonces, okay, eso es tremendamente importante y yo con eso termino, haciendo un llamado a toda la población talquina y de la región del Maule a vacunarse. No lo hagan tan solo porque se vienen fiestas. Háganlo por cuidar la salud de su familia, de ustedes y de su prójimo. Correcto. Voy con el secretario político del Partido Socialista con la misma pregunta. Humberto Aquebeque, usted tiene la palabra. Gracias, don Moisés. Bueno, aprovecho de saludar a todas las personas que nos escuchan por Radio Mágica y Amiga de Talca. Efectivamente, yo soy de los que cree y comparto con el señor Castillo que el proceso de vacunación de este gobierno ha sido un proceso ejemplar. También hago el llamado, por cierto, a que todos los ciudadanos de la región del Maule, nuestros amigos de la provincia de Cauquenes, se puedan vacunar por un efecto multiplicador de una solución que nos permita a todos ya prontamente poder estar en otras condiciones. Hay que ser claro, el virus no ha disminuido, tenemos nuevas variantes, pero el proceso de vacunación nos va a permitir por lo menos cierta tranquilidad y cierta protección para la familia. Como señalaban previamente, hoy día ya estamos en un proceso de vacunación de los más pequeños. Aprovecho de saludarlos que mañana van a estar de día. Queremos que se retorne a clase. Nosotros todos entendemos que hoy día las condiciones no están, lo hemos conversado más de alguna oportunidad por esta radio, pero queremos que en algún minuto se retorne a clase. Nosotros sabemos que nuestros hijos, nietos, sobrinos no están aprendiendo más. Efectivamente, el nivel educacional que se está obteniendo, porque no estábamos preparados para mantener clases virtuales por tanto tiempo, hay que ser sinceros también en aquello, no estábamos preparados para muchas cosas, pero es indispensable que hoy día tratemos en la medida de lo posible de alcanzar niveles de vacunación que nos permitan cierta tranquilidad, y en eso yo debo reconocer, o sea, sería imposible no hacerlo, que la función del Estado en este sentido, en el proceso de vacunación, ha sido ejemplar. Y venga desde este punto de vista mi saludo también, por cierto, como siempre, a todos los funcionarios de salud que se han sacado la mugre en este proceso y que han tenido una labor ejemplar, demostrando y, por cierto, privilegiando la labor del funcionario público. Yo creo que son un ejemplo de función pública todos nuestros amigos y amigas de los servicios de salud en esta región. Correcto. Ya regreso con usted, don Humberto Aquebeque. Gerardo Castillo, fíjese usted que me gustaría saber, y por favor, hay que simplificar la respuesta, que sean con contundencia, pero como más breve. ¿Qué nos garantiza a los chilenos que en un gobierno de Narváez, Proboste o Sichel habrá renovación de caras, o nos encontraremos con los mismos de siempre, Gerardo Castillo? A ver, Moisés, yo la verdad, yo no entiendo, y me da un poco de risa que muchas personas que están defendiendo las candidaturas hoy día de las que van, digamos, a primaria, el próximo sábado, ¿no? En dos sábados más, perdón, estén hablando de que, por ejemplo, la señora, digamos, del norte, sea una cara nueva, cuando ha sido parlamentaria, ha sido ministra en dos carteras, ha tenido cargos regionales, es una figura que tiene casi 30 años con cargos en los últimos años. Entonces, la verdad que yo con esa candidata no creo en lo absoluto, Moisés, que haya una renovación de cara. Eso es una mentira, porque de partida ella no es una cara nueva en lo absoluto. Ha sido parte de muchos gobiernos, de muchos, ¿eh? No tan solo de uno o de dos, ha sido de más de esto. Ha sido parlamentaria, ha tenido cargos en su región. Entonces, la verdad que es una cara antigua. Yo no quiero decir que una persona, por tener, digamos, más o menos años en el servicio público, es mala, porque le puedo decir el caso, digamos, el señor Boric, que nunca ha trabajado, ¿ah? Hay que ser sumamente claro en eso, que ni siquiera egresó o se tituló en la universidad, y que pasó básicamente de la sala de clase, donde se jugaba a hacer política de niños, adolescentes, con mucha violencia en la universidad, y le digo porque yo lo vi, ¿no? Entonces, que haya pasado de eso al Congreso, y hoy día no tiene la experiencia suficiente. Entonces, yo creo que no se trata de eso, de llegar y sacar todo, no, sino que hay que hablar con la transparencia y sinceridad. Y Yanda Proboste no es en ningún caso, Moisés, una cara nueva, a diferencia de nuestro candidato, que efectivamente la gente lo conoció solamente una parte de digamos, este gobierno, que luego se retiró del gobierno para tener un cargo muy importante en beneficio de las personas usuarias de un banco público, y que hoy día tiene la legítima aspiración de ser presidente. ¿Alguien puede decir que las carreras políticas de estas tres personas que yo conversé, evidentemente la de Sebastián Sichel, es el más independiente, es la figura más fresca para este Chile que muchos ciudadanos quieren? Y en ese sentido, Moisés, le respondo tajantemente. Yanda Proboste no es en ningún caso una cara nueva, por tanto, no va a gobernar con gente nueva. Bueno, el otro tema, Gerardo Castillo, que hemos estado viendo. Humberto Aquebeque, ¿está en línea ahora? Sí, don Moisés. Ya, ahora quería hacer una pequeña reflexión respecto a lo que señalaba Gerardo Castillo. Claro, si uno analiza la vida política de Sebastián Sichel, efectivamente parecería alguien nuevo. Pero yo quiero recordar que Sebastián Sichel antes era Sebastián Iglesias, que era militante de la Democracia Cristiana, que ocupó puestos de gobierno en la Concertación, que él se retira de la Concertación y de la Democracia Cristiana cuando no obtiene un cubo parlamentario, porque él quería ser diputado por la Democracia Cristiana y se privilegia a otro candidato y ahí él renuncia. O sea, aquí no planteemos que Sebastián Sichel es lo que aparece en los videos. O sea, él no es lo que aparece en los videos y ha querido instalar eso. Sebastián Sichel existe desde hace mucho tiempo en política, claro que con otro nombre. Antes era Sebastián Iglesias. Y hoy día además representa la continuidad del otro Sebastián, que no entendemos que por cierto no ha sido el mejor gobierno de todos los tiempos, para qué vamos a estar con cosas. Y en ese sentido, bueno, el Partido Socialista tiene una candidatura que nosotros, si bien es cierto, no renegamos de nuestro pasado. Paula Narváez fue ministra de la presidenta Bachelet, no estuvo el periodo completo, ella vino a reemplazar a otro ministro, pero también había ocupado puestos de gobierno y eso genera una experiencia que nosotros creemos que es valorable. Nosotros no creemos que hay que construir el país de un día para otro, algo que habitualmente el oficialismo ha dicho que está mal, creer que se construye todo de nuevo, pero ahora que quieren inventar un candidato independiente, que no es independiente, que es un candidato que fue ministro, que es un candidato que sale del gobierno porque quiere ocupar otro puesto en el Banco del Estado, y uno le puede preguntar a los diferentes sindicatos del Banco del Estado la opinión que tienen de Sebastián Sichel, ex Sebastián Iglesias, y seguramente van a llegar a la misma conclusión que tenemos. Entonces, está bien, tratemos de trabajar en base a propuestas. Eso es lo que está haciendo Paula Narváez con su programa de 400 medidas y 40 medidas para los primeros 100 días. Tratemos de trabajar respecto de lo que propone cada candidato, no empecemos a denostar y sobre todo tampoco empecemos a inventar candidatos que no existen. Sebastián Sichel no es un nuevo en la política, no es un independiente, y para eso está de más decirlo que alguien que compartió filas con nosotros, pero con otro nombre, Sebastián Iglesias. Gerardo Castillo, ¿algo que decir más? Porque voy a cambiar de tema. Sí, no, yo solamente decirle que creo que no me escucharon completo. Vimos los problemas de sonido que tuvo, así que creo que tengo la razón. Evidentemente no, digamos, escuchó todo, digamos, el mensaje, así que cuando uno opina de algo, por lo menos tiene que tener pleno conocimiento de lo que se conversó. Así que yo también le quiero recordar, Moisés, solamente que yo dije, incluso cuando hice la comparación con, por ejemplo, el candidato Boric, ¿ya? Yo digo que tampoco se trata de eso, porque Boric, por ejemplo, se salta desde la sala de clase, donde hacía política con violencia en la universidad, y eso digo porque yo lo viví, con prepotencia, con insultos, con muchas cosas que hoy día la gente no quiere, evidentemente, y salta desde esa política al Congreso, sin titularse, ¿cierto?, sin terminar el proceso, y hoy día siendo una oferta, digamos, para Chile, donde no tiene nada de ninguna experiencia. Entonces yo por eso dije, no se trata tampoco de esto, pero la pregunta, Moisés, suya, era otra. Usted me estaba preguntando si yo creía que era un gobierno de caras nuevas. Entonces, evidentemente, yo puedo decir que, por ejemplo, con la candidata que se va a medir en primaria inventadas en los próximos días, evidentemente, yo no creo que haya caras nuevas. Tengo todos los argumentos para creer que eso no va a ser así. Y respecto a Sebastián Sichel, efectivamente, tal como dije, tiene carrera, tiene experiencia, no tan solo en política, en el mundo privado, en la academia, en mucho ámbito. Pero evidentemente, cuando uno hace la comparación de la carrera política, ¿quién tiene, de alguna otra forma, un mayor arraigo por haber tenido cargos en distintos gobiernos? Es Yana Proboste. En ese sentido no hay ninguna competencia. Y eso fue lo que expresé humildemente y llegué a la conclusión, Moisés, de correcto, que efectivamente Sebastián Sichel es una persona que al mundo, a Chile, a la región y a mí, me puede generar una sensación de que efectivamente va a ser, lo primero, un gobierno más independiente, que es lo que busca la gente, y lo segundo, un gobierno con caras renovadas, que ha sido lo que, digamos, ha propuesto con mucha transparencia de cara a Chile. Ok, voy con otro tema de inmediato porque nos está pillando la hora. El tema de la seguridad, Humberto Aquiebe, que se ha vuelto muy delicado, pero muy delicado a nivel nacional. Me gustaría saber cómo han llevado los candidatos presidenciales este tema tan sensible, que por supuesto puede afectar a muchas personas en la región del Maule y el país, Humberto Quebeque. Por cierto, don Moisés, si uno revisa habitualmente las consultas que se hacen a la ciudadanía, las diferentes encuestas, seguridad pública siempre está entre los primeros 5 espacios. Y como señala usted, habitualmente hoy día está aumentando su nivel de preocupación respecto a la ciudadanía. Yo creo que los candidatos presidenciales, y me voy a referir a todos, pero principalmente a la candidatura de Paula Narváez, que es nuestra candidata, se han enfocado efectivamente en el proceso de seguridad pública. Nosotros somos de los que creemos que la seguridad pública debe ser enfrentada de una manera multidimensional. Son diversos los factores, y entender que un solo factor es el que determina la delincuencia, es el que determina la falta, sino por el contrario, nosotros creemos que uno de los factores principales es la falta de oportunidades. Hoy día, además, en un sistema de pandemia, nosotros creemos que tiene que enfrentarse de una manera multidimensional, y eso es lo primero. En ese escenario, nosotros compartimos la preocupación, no solo en la región del Maule, sino a nivel país, ha aumentado los índices de delincuencia. Yo creo que está de más, y yo trato, usted sabe, de evitar esto, pero está de más culpar al gobierno por aquello. Yo creo que no pasa solo por la influencia del gobierno. Pero tampoco se trata, y aquí es donde quiero hacer la diferencia de cómo enfrentaría un gobierno de centro izquierda este problema, tampoco se trata de ir culpando a todo el mundo por ser delincuente, tampoco se trata de aumentar la persecución policial, tampoco se trata de militarizar ciertas zonas que tienen riesgo de distintos tipos de delincuencia. Entonces, yo creo que mientras no enfrentemos, y aquí hago la diferencia respecto de cómo debe enfrentarse a un problema tan grande, uno siempre diferencia cuáles son los problemas políticos con los problemas del Estado. Este es un problema de Estado. La seguridad pública debe enfrentarse como un problema de Estado. Y por consiguiente deben haber acuerdos mayoritarios para poder enfrentar el problema de la seguridad en nuestro país. Y en ese escenario se debe trabajar en conjunto. Yo no soy de los que cree que hay que pasar la planadora cuando cambie un gobierno. No, yo soy de los que además más de una vez, y muchos funcionarios públicos me lo han recalcado cuando nos escuchan, que yo creo en la función pública, pero para eso nosotros también tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos no es proponer algo como lo ha hecho este gobierno y después no escuchar al resto, ni siquiera escuchar a sus propios diputados ni sus propios senadores. Entonces, en ese escenario, don Moisés, yo creo que lo primero es que tenemos que ser capaces de reaccionar y entender que este es un grave problema y que tenemos que enfrentarlo ya, pero que tenemos que enfrentarlo como Estado, claro, no como gobierno. Okay. Y en ese sentido yo creo que principalmente la candidatura de Paula Narváez ha sido clara. Uno puede revisar en su programa las medidas antidelincuencia, las medidas pro seguridad, y en ese ámbito nosotros creemos que lo primero es tratar de evitar las situaciones de inseguridad, lo que se llama ataque de la seguridad situacional, primero, y la carencia, y por cierto, todos los factores que determinan los riesgos para que los jóvenes y nuestros menores puedan terminar delinquiendo. Gracias, Humberto Quebeque. Voy con Gerardo Castillo, ya estamos terminando el bloque, ya estamos muy pasados. Gerardo, usted tiene la palabra. Mire, yo la verdad, ante las últimas palabras, quiero también acceder un poco a este mensaje de alguna u otra forma más conciliador, y yo creo que efectivamente esas son las opiniones que necesita Chile. Pero ojo, una cosa es lo que yo puedo opinar en este programa y otra muy distinta es lo que yo puedo hacer al interior de los partidos políticos. Y yo le quiero recordar al último panelista, Moisés, que el Congreso, y lo dije hace 2 programas atrás, hace 1 programa atrás, hace 3, hace 4, usted sabe, que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Hoy día el Congreso, nuestros parlamentarios no están haciendo la pega, no están trabajando literalmente, hay que decir las cosas como son, Moisés, están trabajando en cosas que la verdad no impactan en la vida de un ciudadano. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Evidentemente, si la actitud del último panelista fuera la actitud de sus parlamentarios, y hablemos de los de la región del Maule, hablemos de los del norte, de los del sur, hablemos de todos los parlamentarios socialistas o de centro izquierda de Chile, nómbreme alguno que haya dicho, ¿saben qué? Vamos a debatir la propuesta que impulsó el gobierno para mejorar las pensiones, por ejemplo. Vamos a conversarlas en el Congreso, vamos a avanzar en su tramitación y vamos a decirle, ¿saben qué? Lo que no nos gusta es esto, pero si accedemos a este cambio en pos de la ciudadanía, bueno, trabajemos en eso y no le dejemos la pega a este grupo que, mire, ya es una vergüenza, todo el proceso constituyente es una vergüenza, yo siempre lo creí así, y la verdad, Moisés, me da pena que hoy día, en la última semana, en el último mes, que, mire, eso es un hito importante, okay. Ya cumplieron un mes y no han avanzado en nada, lo único que han hecho, han subido la dieta, han subido la plata para tener más, digamos, asesores, almuerzo, viajes, auto, entre muchas otras cosas. Entonces, la verdad que es una chacra. Entonces, okay, yo no les dejaría a ellos, en ningún caso, el futuro de la pensión de las personas que se van a jubilar en los próximos años. Porque, perfecto, además de que se van a demorar mucho tiempo, una vez que termine este proceso, que no sabemos si va a resultar en constitución o no, pero asumiendo que todo sale bien, también vamos a tener que legislar sobre una reforma de pensiones, porque la Constitución, como sí lo dijeron, pero es una completa mentira, no va a venir a mejorar las pensiones de forma inmediata. ¿Cuál es la forma de avanzar en eso, Moisés? Evidentemente es hacer los cambios en el Congreso para el cambiar las leyes ordinarias, ¿cierto?, que rigen, por ejemplo, el sistema de pensiones en Chile. Entonces yo hago un llamado, y con eso termino, Moisés, sí, a que a mí me encantan estas frases de la unidad o de que hay que trabajar con una visión país, que estas son cosas de, digamos, el Estado y no de un gobierno. Oiga, lindo, lindo la frase en un panfleto. Okay. Pero lamentablemente, gracias, se queda solamente, Gerardo, en el panfleto y no se traspasa, ¿cierto?, a lo que hace hoy día los parlamentarios. Listo, con este tema estamos despidiendo a Gerardo Castillo, ahora presidente del distrital de Renovación Nacional. Gracias, Gerardo, y seguimos conversando porque está muy interesante el tema. Muchas gracias, Moisés. Chao, adiós. Muchas gracias, Moisés. Don Humberto, seguimos conversando la próxima semana. Muchas gracias, Moisés. Ay, un saludo a todos. Para que lo tengan en agenda. Chao, adiós. Nos vemos con este tema. Saludamos a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo de su hijo, don Ernesto Muñoz. Un abrazo para usted, señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, y también a don Ernesto Muñoz, que realmente siempre se porta tan gentil. A nuestro buen amigo don José Martínez y todos los baristas ahí de Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. Y también a don Mauricio Flori y la señora Alejandra Martínez, que son del café también del Rossini, ubicado en la 1 Norte, al llegar a la 3 Oriente. Nos vamos a hacer un alto muy pequeño, muy breve, y ya regresaremos con los siguientes invitados. Hay que domesticar. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Usted escucha el tema, ya que estamos a un día del día de la celebración del Día del Niño, y ya entramos al mes de agosto, el mes de los gatos, y donde los dicen que las personas de la tercera edad deben cuidarse. Pero yo creo que con lo que estamos viviendo, con la pandemia, con esta catástrofe del coronavirus, y donde hay varias variantes ya que han entrado aquí a Chile, tenemos que seguir cuidándonos todos. Saludar en primer lugar a la dama que está en línea ya con nosotros en Impacto Regional, de hoy sábado 7 de agosto del 2021, a la concejal Paula Retamal, ella de la comisión y presidenta de la Comisión de Salud, si no me equivoco. Paula Retamal, ¿cómo está? Gusto saludarla, buenos días. Hola, Moisés, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y claro, efectivamente presido la Comisión de Salud, pero también por primera vez en la historia de la municipalidad vamos a presidir la Comisión de Género, que nosotros la impulsamos también. Perfecto. Voy a la otra línea. Está don Juan Carlos Cáceres, él es enfermero de profesión y también concejal de Talca, y está a cargo de la Comisión de Seguridad Pública, si no me equivoco. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, don Moisés, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludar a la colega Paula Retamal, y muy encantado de estar en tu programa. Ya voy con usted. Saludo a don Felipe Donoso, él es ex gobernador de la provincia de Talca, candidato a diputado por la UDI. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buenas tardes, ya, o casi buenas tardes, Moisés. Bien para las 12 del día. A Paula y a los concejales que están aquí acompañándolo. Bueno, voy a ir primeramente con con el enfermero y también de la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque este es uno de los temas que está en boga hace ya ratito, viene con toda la gente que pregunta y que dice qué pasa con las policías, qué pasa con la gente que tiene cargos. Entonces le pregunto de inmediato a don Juan Carlos Cáceres, el tema de la delincuencia a nivel nacional y regional es cada vez más grave. La policía se ha visto sobrepasada y al parecer no hay cómo resolver este sensible problema. ¿Cuál es su opinión al respecto, Juan Carlos Cáceres, concejal de Talca? Bueno, Moisés, es un tema muy preocupante. En realidad es uno de los ejes importantes de mi campaña como candidato concejal, que era ver el tema de la seguridad pública. En este instante, bueno, una de las reuniones que tuve yo al llegar al municipio fue con la anterior directora de IDECO, María Paz Torres, que actualmente es la encargada de seguridad pública en la municipalidad de Talca, y la idea es ir trabajando con ella en conjunto. Además, hace poco también en el Consejo Municipal, el día martes pasado, se aprobó, por ejemplo, la instalación de seguridad pública a través de cámaras en el sector nororiente de Talca, el sector que está entre la 14 Oriente, el sector de la Maiten Guapi, el sector de la Conquistadores, Faustino González, que era un alelo de muchas de las personas que viven en ese sector. Además, creo que hay que hacer un trabajo nuevamente, en este caso con la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad, en conjunto con las policías. Yo creo que hay voluntades de parte de ambas instituciones para poder hacer un trabajo en conjunto y también hacer generar más proyectos para dar este tipo de seguridad a las personas. El día viernes en la tarde el día jueves en la tarde también participamos en una reunión en conjunto con el concejal Marcelo Rojas, con, por ejemplo, la directiva de la José Miguel Carrera, en donde también hay mucha preocupación por parte de los vecinos ya, y vecinas, de poder ir mejorando la seguridad pública de los lugares. Aquí tenemos que tener claro que y dar en cuenta de que somos la mayoría los que queremos vivir en un lugar adecuado, sin delincuencia, sin drogadicción, sin narcotráfico. Y esa es la imagen que tenemos que dar. Claro que cuesta un poco porque la gente no se atreve a decir ni a participar por miedo de represalias, pero hay que buscar la manera, y en ese día que nos reunimos con la directiva de la José Miguel Carrera, estaba también Felipe Donoso, se estaba trabajando un proyecto con el FOSIS para ver el tema de la prevención del delito, y esa es la manera que tenemos que empezar a trabajar con los sectores primero más vulnerables y que se ven más afectados por la delincuencia. Correcto. Voy con Paula Retamal, también concejal de la ciudad de Talca. El tema de la seguridad, Paula Retamal, se ha vuelto muy delicado a nivel nacional. Me gustaría saber de usted cómo han llevado los candidatos presidenciales este tema tan sensible que, por supuesto, puede afectar a muchas personas. Paula Retamal tiene la palabra. Claro, efectivamente, hoy día es preocupante el tema de seguridad pública. Yo me quedo más con las propuestas de Gabriel Boric respecto al abordar la seguridad, porque si bien uno puede decir, oye, mira, hay que atacar la delincuencia, hay que atacar la drogadicción, eso es de alguna manera tocar los síntomas de la enfermedad. La enfermedad tiene un fondo, ¿cierto?, que tiene que ver con carencias parentales, ¿cierto?, falta de habilidades de compartimiento entre las personas en las poblaciones, ¿cierto? Normalmente, por ejemplo, está comprobado que el 70% del sistema de las cárceles hoy día, de los que hoy día están encarcelados, ¿cierto?, por ser delincuentes, han pasado por el Sename. Entonces yo creo que más que fijarnos, ¿cierto?, en los síntomas de la enfermedad, hay que ver qué es lo que provoca la enfermedad. Yo creo que hoy día hay que trabajar la prevención. obviamente también hay que castigar a quienes hayan cometido delitos, pero creo que si lo que queremos hacer es cambiar una sociedad de fondo, ¿cierto?, en donde el día de mañana, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, no tengamos delincuencia, tenemos que trabajar la sociedad en su conjunto. Fortalecer la comunidad, ¿cierto?, está comprobadísimo que en la medida que tú te conoces con tus vecinos, tú estás fortalecida en tu núcleo de la comunidad, la delincuencia disminuye, y en todos sus ámbitos, no solo en el ámbito de los robos, ¿cierto?, sino que en distintas maneras. Correcto. Vamos ahora con don Felipe Donoso, el gobernador de la provincia de Talca. Yo creo que tiene que tener la palma de su mano. ¿Cómo está la situación? ¿Si está controlada la delincuencia aquí en la región del Maule? Felipe Donoso, usted tiene la palabra. No, claramente nunca está controlada. La delincuencia es un fenómeno que es esencialmente cambiante. Y van cambiando los fenómenos y hay que cambiar las formas de actuar. Y así como hay que atacarla, hay que generar una buena sociedad y que las personas tengan una buena formación, una buena forma de crecer, tampoco podríamos esperar que no ataquemos la delincuencia. Creo que hay que hacer las dos cosas a la vez. Imagínense a alguien enfermo, no tratamos la fiebre, sino que nos preocupamos de que no tuvo una buena nutrición cuando chico. O sea, hay que ir haciendo las dos cosas a la vez, hay que preocuparse e ir actuando en la medida que mejorando la forma de actuar, por cierto, en la medida de cambiar los delitos. Hoy día tenemos una gran cantidad de delitos cibernéticos, antes teníamos mucho más delitos de robo en lugar habitado, o sea, en las casas. Eso son formas muy distintas de contener el delito, de asegurarse que este no ocurra, cómo se combate el narcotráfico, partiendo por lo menos con no promoverlo. O sea, hay gente que en sus candidaturas presidenciales incluso hablaban de legalizar la droga. Yo creo que eso no ayuda a detener la delincuencia, sino que hay que trabajar en conciencia de que la delincuencia hace daño, que la delincuencia corrompe a la familia y que tenemos que combatirla para que ello nos dé un mejor vivir. Correcto. Ya voy con regreso con Felipe Donoso. Voy a hablar con, vuelvo con Paula Retamal, concejal de la ciudad de Talca. Fíjese usted que hay un tema que ha estado circulando y que realmente ha estado en los cafés, en las calles, en la avenida de la ciudad de Talca y ha trascendido, aunque usted no los crea, Juan Carlos Cáceres, Felipe Donoso y también Paula Retamal, ha trascendido en nuestras fronteras como son otras comunas de estas 30, comunas de la zona maulina. Le pregunto que el concejal Marcelo Rojas ha dicho que no está de acuerdo que los concejales contraten un asistente. Estamos hablando para cada uno de ellos, dijo. Además, agregó, Rojas ha señalado que los concejales no pueden tener tanto privilegio como algunos que hay ahí, que se creen parlamentarios. Me gustaría saber de Paula Retamal, ¿qué le parece la postura de este señor Marcelo Rojas, concejal de Talca, Paula Retamal? La verdad es que yo no me voy a referir a Marcelo Rojas porque considero que es una persona que no habla con la verdad y que levanta su trayectoria política respecto a ensuciar y enlodar al resto. Yo voy a hablar de lo que yo he hecho y efectivamente yo voté a favor de transparentar los asistentes a concejales. Antiguamente acá en la municipalidad los asistentes sí tenían concejales, pero esto se hacía bajo cuerda. Lo que nosotros hicimos es incorporarlo al reglamento de sala, que se discutió particularmente en la primera sesión de consejo, porque así lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En el 2014 salió una ley, se promulgó una ley de fortalecimiento a la gestión del concejal, en donde nos entregan más herramientas para poder desarrollar nuestro trabajo, y entre otras cosas está el asistente, efectivamente. Yo puedo respetar que los colegas no estén de acuerdo, los que votaron en contra, que fueron la minoría por lo demás y los menos votados, pero esto es algo que, como lo dijimos en la prensa, lo dijimos en el consejo, se hace en otras municipalidades. Lo que nosotros vinimos a hacer es recoger una ley que está en vigencia hace bastante años y que desconozco los motivos por los cuales no se había incorporado en la comuna de Talca. Y a mí en lo particular sí me beneficia un asistente, porque yo de manera personal, y fue un compromiso de campaña, decidimos dedicarnos 100% a ser concejal. Es decir, yo amerita que bajo la dieta que nosotros recibimos nos dediquemos como cualquier ciudadano, no solo de Talca, sino que de Chile, que reciba una dieta que como la que recibimos hoy día los concejales de 809 mil pesos, se dedique 45 horas laborales a trabajar. Yo ahí me gustaría preguntarle a Cáceres, por ejemplo, que está presente, y enviarle desde la radio a Marcelo, ¿cierto?, la pregunta, ¿por qué si ellos dicen que basta de privilegio con los concejales, los dos que levantaron esta parafernalia mediática trabajan además de ser concejal? Es decir, Marcelo Rojas es conocido por vivir de la política, es decir, él ha estado trabajando en la gobernación, fue concejal anteriormente, fue candidato a alcalde, fue candidato a consejero regional, y yo creo que jamás ha tirado currículum en su vida porque precisamente se ha servido de la política y de su militancia, ¿cierto? Entonces yo le quiero preguntar de vuelta a los colegas que por qué ellos, si consideran que basta de privilegios para los políticos, tienen otro trabajo además de ser concejales. Yo, precisamente porque creo que la política tiene que ser más proa y porque tenemos que bastarnos de privilegios, es que me voy a dedicar 100% a ser concejal. Ya regreso con usted, Paula Retamal. Don Juan Carlos Cáceres, usted tiene la palabra, man. Usted fue uno que al parecer se opuso por esta de tener un asistente. Mira, Moisés, bueno, yo sí me opuse puesto que la intención del legislador al momento de remitir esto para los concejales tenía que ir en concordancia con la disponibilidad financiera de los municipios, por primera parte. En este caso, hoy en día, la Municipalidad de Talca, debido también a la pandemia, a diferentes cosas, a diferentes situaciones, por ejemplo, se han condonado deuda de patentes y hay un menor ingreso a la municipalidad. Hay un déficit presupuestario, o un déficit mejor, más que nada presupuestario, una deuda de 4.500 millones de pesos. Entonces, en la presentación que hizo la jurídica, en este caso la señora Grace Salazar, ella mencionó que, claro, estaba dentro, podía ejecutarse esta solicitud por parte de los concejales a través del reglamento de sala, pero también quedaban algunas disposiciones que, como la que hacía la señora Sonia Munizaga, que es la jefa del Departamento de Control de la Municipalidad, la cual no estaba de acuerdo en su totalidad debido a que no se encontraba el presupuesto para contratar a estas personas. Además, el municipio estaba haciendo un recorte de personal debido a esta deuda que te contaba. Entonces yo no lo encontré apropiado. Además, la señora Sonia Munizaga iba a hacer solicitar un pronunciamiento de Contraloría al respecto. Entonces yo creo que para hacer un poco más transparente la situación deberíamos haber esperado ese pronunciamiento. Lo otro, claramente, como a Paula igual le gusta hablar de la parte que es legal, y en este caso que se permite a los concejales poder tener asistente, yo creo que también hacer apegado a la ley, en el sentido de que usted muy bien sabe, don Moisés, que el trabajo de los concejales considera un fuero de 8 horas semanales, ya no es un trabajo de tiempo completo. Y cuando nosotros postulamos a este cargo, sabemos las condiciones de esto. Ahora, yo respeto mucho la decisión de mis colegas de participar de manera por tiempo completo en su labor como concejal, y valoro mucho porque en verdad hay mucha necesidad en la comunidad. Pero le recuerdo a ella y a usted también que yo nunca trato de denostar a las personas, ni siquiera las menciono. Entonces, porque vengo a hablar por mí, no vengo a hablar por los demás. Así que, bueno, eso, más que nada. Creo que tenemos que ser responsables y medir también el pálpito de la ciudad, de la comunidad, y obviamente la comunidad no estaba de acuerdo con esto. Y además también tenemos que dar si bien hay municipalidades que lo tienen, y no sé cuál será el presupuesto, quizás lo tienen como asignado presupuesto previo a la contratación, quizás lo podríamos haber visto por el presupuesto okay. próximo año y haber sido un poco más responsable al momento de contratarlo. Pero bueno, no fue así, y yo respeto la decisión de los colegas, y yo no tengo problema con nadie en ese sentido. Correcto. Yo solamente fui a dar mi opinión, a mencionar por qué yo no había votado, pero vuelvo a repetir, nunca denosté a ninguna persona, y esa va a ser mi característica mientras yo esté como concejal de la comuna de Talca. Quedó claro, Juan Carlos Cáceres, y también quiero decir algo, desde que yo tengo uso razón, y de cuando estuve en Santiago un par de años, conocí a concejales muy buenos, como ustedes, por supuesto, que también ellos eran concejales, hacían muy bien su pega, que eran doctores, eran enfermeros, eran abogados, eran en muchas otras profesiones, y también hacían una excelente pega en esos años. Así que también ustedes, yo quiero que estas peleas, porque me está llegando mucha información de gente seria, que esto es lo que hoy día no quiere la comunidad organizada. Quiere que trabajen para, porque hoy día está muy esparcida la situación de la gente, y por eso yo creo que nadie tiene que sentirse ganador de las elecciones que vienen. Ojo con eso, con lo que le estoy diciendo yo. La gente puede hacer determinar cualquier situación por estas cosas, pero está bueno que se aclare. ¿No es así, don Felipe Donoso, usted que fue una alta autoridad en la provincia de Talca? Mire, cuesta entender los argumentos que he escuchado, porque uno, estamos en un mundo que está condenando fuertemente los privilegios de los políticos, el usar del Estado para sí mismo. Las personas que eligen un cargo público, que postulan a un cargo público, lo hacen conociendo sus condiciones. Y si luego las primeras decisiones son para mejorar su condición, cuesta entender que están trabajando para la comunidad. Hay muchas necesidades en la comuna. Ciertamente en algún momento puede que llegue a ser necesario, pero no puede ser la señal que las primeras decisiones de los concejales recién electos es mejorar su condición con un asistente que tiene un sueldo bastante alto, además, con respecto a la media de la región, y que a la vez los concejales, que no es una dedicación a tiempo completo, los concejales, lo normal sería que trabajen en otra cosa y sean concejales, si deciden ser solo concejales, bien, porque también tienen una dieta muy superior al sueldo mínimo. Hay familias que viven con eso sin ningún problema, pero no entiendo eso de además, sabes que me equivoqué, entonces el otro es malo. Ni Juan Carlos ni Marcelo Rojas son malos por decir, sabe qué, yo no estoy dispuesto a favorecerme a mí mismo. No tiene una línea argumentativa razonable. Creo que hay que asumir los errores, pedir disculpas si es que pedir disculpas, corregir las malas decisiones, pero no tratar de enlodar a la gente porque trabaja, porque trabajan. Pues no puede ser eso. No. ¿Ah? Porque no les gustó que se acomodaran más. Yo le dije, perdón, dediquémonos a ver los problemas de la ciudad de Talca. En la ciudad de Talca hay una amplia ruralidad, hay lugares muy cercanos a Talca que están con problemas de alcantarillado, hay construcciones que están botadas hace mucho tiempo. Como decía ahí Juan Carlos, estuvimos el día de ayer en una población donde históricamente han habido problemas y se está tratando de hacer una intervención, pero cuesta que se sumen los vecinos. Ayudemos a aquello, trabajemos en pos de los ciudadanos, de solucionar los problemas, de construir un Chile mejor, un Chile que se entiende entre sí, y no buscar tratar de justificar errores con ataques personales infundados. Ok, seguimos conversando en un próximo programa, porque hay harto tema con los concejales, sobre todo, y permitirme dar las gracias, que siempre están muy pendientes de este programa, como Paula Retamal, también Juan Carlos Cáceres, y solamente para que quede todo claro y como quedó hoy día, y oficialmente por la voz de Paula Retamal y Juan Carlos Cáceres, y también Felipe Donoso, de la situación que estaba ocurriendo, que la gente estaba ya mucha conversa en la calle, y eso es bueno ya decirlo con franqueza y de cara a la comunidad organizada. Paula Retamal, muchas gracias por estar nuevamente en Impacto Regional de hoy, sábado 7 de agosto. Disculpa que te interrumpa, sí. Es que yo igual me gustaría solicitarte que la próxima vez que me invites a este programa no sea solo para aclarar como lo que dice la prensa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo te podría contar que además nosotros de incorporar al reglamento un asistente, incorporamos la transmisión en vivo de los consejos, aumentamos las horas de trabajo de 2 horas y media a 4 horas de la sesión, en las cuales los colegas, de hecho, que reclamaron estaban en contra, aprobamos la auditoría externa, una medida inédita en la municipalidad, ¿cierto?, que también Marcelo Rojas rechazó únicamente. Entonces yo también quiero pedirle seriedad a los medios, o sea, que a mí me gustaría que las veces que me invitaran a conversar sea para contarle qué estamos haciendo con la comunidad. Yo, por ejemplo, desde la Comisión de Género estoy instalando un campeonato femenino que viene a impulsar, ¿cierto?, las ramas femeninas en el fútbol, y así un montón de cosas que hemos estado haciendo los concejales. Sí. Entonces, eso, yo antes de retirarme quería pedir, por favor, la objetividad de los medios, ¿cierto?, de ser un puente para poder informar a la ciudadanía más que seguir como en estos cagüines, ¿cierto? Que yo creo que le hacen mal a la democracia, le hacen mal incluso las relaciones que hoy día nosotros tenemos entre colegas, ¿cierto? Exactamente. Yo digo lo mismo que Pablo Retamal, estos cagüines hay que dejarlos de lado y tal como lo dije al principio, es para que quede oficialmente aclarado esta situación, porque no soy yo, ni este medio, ni nadie, lo que está hablando en la comunidad organizada, en los cafés, Paula, en la calle también, que la gente mire cómo se sube. Le pregunté a un concejal, no voy a decir quién es, dijo, ¿qué? ¿$550,000, 600? No es ni una cosa. ¿Cuánto gente no le gustaría ganar, Paula Retamal, esa cantidad de plata? Para mucha gente, por supuesto, pero son, por ejemplo, millones de pesos. Podríamos contar ahí, Moisés, claro, que una de las propuestas de nosotros no fue gastar más plata, sino que redestinar recursos de la municipalidad. Hoy día yo te puedo decir, por ejemplo, que hay un montón de reclamos de todos los dirigentes de distintos sectores, porque los gestores territoriales, que algunos ganan desde $600,000, pero tenemos personas que ganan 2,5 millones por ser gestores territoriales, no hacen el trabajo, y eso nosotros lo hemos expuesto en los incidentes del Consejo Municipal. Entonces, por eso te digo, es re fácil levantar una caricatura respecto a que, oye, van a gastar tanto millones de pesos. Una de nuestras propuestas fue precisamente redestinar recursos para no generar un gasto extra en la municipalidad, pero poder utilizar los recursos de manera eficiente, porque hoy día efectivamente hay 4,500 millones de pesos de deuda, pero eso no nos pueden atribuir la responsabilidad a los concejales que venimos entrando. Vale, es responsabilidad del consejo anterior y del alcalde. Seguimos conversando estos temas tan agradables, por supuesto, para la comunidad organizada con Juan Carlos Cáceres. Gracias, Juan Carlos, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés, que tenga un excelente fin de semana. También saludar a Paula, Felipe, que tenga un excelente fin de semana con sus familias. Gracias, Juan Carlos, bien, como siempre, gracias. Felipe Bonoso, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Ojalá las familias puedan celebrar el Día del Niño mañana, entendiendo que la gente que está en política, al final tenemos que trabajar para que esos niños tengan un mundo mejor. Okay. Para que esos niños puedan disfrutar lo que disfrutaron los otros. Gracias, Felipe Bonoso. Gracias, Paula Retamal, hasta cualquier momento. Seguimos conversando en Impacto Regional, ¿ah? ¿Eh? Hasta luego, que estén muy bien y feliz Día del Niño para todos. Chao, igual para usted y su familia, Paula. Ahí está, nosotros nos estamos despidiendo así con esta conversación que tuvimos con Juan Carlos Cáceres, Felipe Bonoso y también con Paula Retamal, para que quede clara esta situación nomás, solamente porque la gente está haciendo muchos comentarios, la comunidad organizada. Para eso solamente preguntamos nosotros. Nosotros nos despedimos junto a Juan Carlos Cortés en el Control Master ahora y siempre está pendiente ahí en la sala de grabaciones. Siga nuestra compañía, viene mucho más. Nos vamos, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.